Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio, donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, junto a miles de oyentes alrededor del mundo, quienes escuchan nuestros programas a través de las emisoras que lo transmiten, como así también a través de nuestro sitio en internet, luispalau.net. Y en este día quiero presentarle la segunda parte del mensaje, La Vida Secreta. Adelante, Luis. Ayer estábamos hablando acerca de la vida secreta. ¿Recuerda usted, mi amable oyente? Ojalá que haya estado con nosotros, porque cuando se me acabaron los minutos me di cuenta que no tenía tiempo y hoy quiero continuar. Citamos las palabras del sabio Salomón, quien dijo, como un hombre piensa en su corazón, tal es él. Y dijimos que la vida secreta, la vida del corazón, la vida íntima, es el verdadero yo. Yo soy lo que soy internamente. Ahora los demás me miran y hacen ciertos juicios sobre mi persona. Algunos me creen mejores de lo que soy y la mayoría quizás me crean peores de lo que soy. Pero eso no viene al caso. Lo que yo soy, lo soy en lo íntimo de mi ser. Y a lo mejor ni mi propia esposa, de veras, a fondo, profunda y al fin básicamente me conoce. Ni aún yo me conozco a fondo. Pero hay uno que me conoce, y es el que me creó, el que me inventó a mí. Ahora decíamos que la vida secreta determina la vida pública. Y decíamos también ayer que debemos mantener nuestras cuentas al minuto con Dios. No permitir sombras, no permitir pecadillos ni pecados grandes que se entremetan entre mi vida secreta y mi Creador, porque en ese momento yo pierdo la felicidad, pierdo la satisfacción, pierdo la emoción de la vida y me vuelvo un hombre cualquiera. Y aunque sea hijo de Dios, si hay una cuenta no arreglada con mi Creador, yo tengo problemas. Ahora, en tercer lugar, leí el otro día un salmo que me enseña esta tercera verdad. Buscar a Dios renueva la vida del corazón. El salmista en el Salmo 69 dice estas palabras. Usted quizás las ha notado y las tiene subrayadas en su Biblia. Dice así, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Usted que me dice ahí en lo secreto de su corazón, allí al lado de su receptor, usted me dice, señor Palau, yo tengo el corazón muerto, apagado, vacío. Ah, escuche esta palabra, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Usted me dice, pero señor Palau, hace años que yo me entregué a Cristo y sin embargo no tengo el corazón vibrante. Pues ahí está la causa. Su vida secreta no es sana. Su vida íntima, su vida secreta, su vida de alma, su vida de corazón no está vigorosa. Y por eso su corazón se encuentra apagado y amargado. Yo me encuentro en mis viajes por la América Latina, me encuentro que hay miles y miles de verdaderos cristianos cuyo corazón le falta vida. Están desalentados, están desorientados, a veces se comportan como cualquiera que ni siquiera conoce a Cristo. ¿Sí? Buscar a Dios renueva la vida del corazón. Y le voy a hacer una recomendación que yo he practicado por tantos años y que tanto bien me hace. Busque a Dios de mañana. Busque a Dios en las primeras horas del día. Usted me dice, ah, pero a esa hora del día, señor Palau, yo estoy tan cansado. Mire, los hombres más ocupados y más llenos de responsabilidades en el mundo son los hombres que saben encontrar y hacer el tiempo que quieren. Alguien ha dicho que tenemos tiempo para lo que queremos, y esa es una gran verdad. Y si usted afirma que no tiene tiempo para levantarse media hora o una hora antes en la mañana para desarrollar su vida secreta con su Dios, entonces tiene que cortar alguna otra actividad. A lo mejor usted acostumbra a salir de comida y de parranda o de paseo de noche con sus amigos, pues corte tanto paseo. Los paseos son buenos de vez en cuando, pero no hacen falta noche tras noche tras noche. Quédese en su casa con su esposa o con sus padres y sus hermanos, y luego planee levantarse media hora, una hora antes en la mañana. Hace algunos años yo pensaba que también era imposible levantarse temprano, pero si uno organiza su vida y organiza su vida en forma de horas y minutos, va a encontrar que puede hacer tiempo para Dios. Y si no lo puede encontrar, hágalo. Y luego, en cuarto lugar, digo que el alma prospera y progresa alimentada por sano entendimiento. Ahora, no quiero ser demasiado profundo, pero lo repito. El alma, la vida secreta, prospera y progresa alimentada por un sano entendimiento. En Proverbios capítulo 19, Salomón nos dice estas palabras: el que posee entendimiento ama su alma. Por supuesto, aquí se refiere no al entendimiento que obtenemos en los claustros de una universidad, sino al entendimiento que nace y brota de la bendita palabra de Dios, este libro inspirado que tanto ha hecho por el mundo y que todavía está haciendo. Me refiero a la Biblia. El que posee entendimiento ama su alma. A lo mejor oigo algún corazón por allí que me dice: bueno, señor Palau, el problema mío es que yo no tengo suficiente educación. Yo no alcanzo a captar todo lo que la Biblia enseña. No se preocupe. El que posee entendimiento ama su alma. No hace falta ser un intelectual para comprender lo que es la alimentación, alimentarse de la palabra de Dios. Usted debe hacerlo cada día, caballero. Y no solamente debe hacerlo por sí mismo, debe hacerlo por su esposa, sus hermanos, sus padres, sus hijos. Así como a un hombre normal no se le ocurre salir de la casa sin proveer alimentación para sus hijos, cualquier hombre normal y equilibrado procura que sus hijos tengan un buen desayuno, una buena comida al mediodía y a la noche, porque quiere que su familia sea vigorosa y sana. Así también sería un crimen que un hombre no alimente espiritualmente a su familia. El alma de su familia prospera y progresa cuando la alimentamos con el sano entendimiento de la palabra de Dios. Y en último lugar, la vida secreta afecta todas nuestras relaciones. Usted recuerda que cuando Jesús en el Sermón del Monte dijo: vosotros sois la sal de la tierra, le dijo a las multitudes, y luego dijo en San Mateo capítulo 5, vosotros también sois la luz del mundo. Yo quiero que usted note el orden de estas dos verdades. Primero, Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es eso? La sal es la vida secreta. La sal hace un trabajo muy quieto, muy invisible. La sal es una sustancia que se disuelve dentro de la materia y luego empieza a hacer su obra benefásica. Comienza a frenar la corrupción, da sabor a la comida. Y en este sentido, los que tenemos una vida secreta vigorosa somos la sal de la tierra. Pero luego dice Cristo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Se da cuenta? Primero la sal, lo secreto, lo invisible, lo básico, luego la luz. La luz es visible. La luz no podemos ignorar, allí está, la vemos, es una luz. Dice Cristo que usted y yo, si tenemos una vida secreta vigorosa, seremos ambas cosas. Primero sal, invisiblemente ayudando y dando sabor a la vida de todas aquellas personas con las cuales tenemos contacto cada día. Y luego, la luz. Termino con una cita de aquel gran Juan Wesley, el inglés, que dijo estas palabras: dadme 100 hombres que no temen más que al pecado, que no deseen más que a Dios, no importa si son clérigos o laicos, solamente ellos conmoverán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos sobre la tierra. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración. Seamos nosotros esta clase de hombres. Tendremos una gran satisfacción personal y qué bien que le haremos a la humanidad. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Mira el sol nacer en lo alto y extender su luz. Mira las estrellas y la luna en su plenitud.